habitación mientras miro una foto en donde sales tú con una desnuda mirada. Estoy a punto de llorar. No aguanto más este dolor. ¿Qué será mi vida si tú no estás? Muy bien, sabes cómo me siento. Solo tú entiendes mi corazón. Pero dime si algún día el tiempo se va a detener. Para amarnos tú y yo, solo tú y yo, sin que nadie se interponga en nuestro amor. Cada vez que me veo prisionero en una inmensa jaula sin salida para mí. Hasta que llegaste tú a mi vida y me libraste del presidio en donde estaba yo sufriendo tanto.